Sí. Haiku Jamba, sí. Una vez más, estoy en el nivel 3. School time, Lilla, Barra City. Esto es un puto nivel 3. Haciendo el rato siempre. Estoy en el nivel 3, nunca subiré a primera. Me muevo en el subsuelo, nunca pisaré tu acera. Piedra en el camino, no el asfalto de tu carretera. Desde el 99, esencia maquetera. Yo no tengo fama, no gano pasta con esto. Estoy llamando a rapero lo detesto. Muchos años trabajando y sigo en tercera. Si no pones la plata, ¿pa' qué quiero tu disquera? Otro Juan Palomo, me lo guiso y me lo como. Me gusta hacer canciones, no perder el tiempo en promo. Yo no vivo de esto, tengo que doblar el lomo. Aunque no me da dinero, el rap en serio me lo tomo. Estoy grabando en casa, no tengo un estudio guapo. A mí no me dirigen como un muñeco de trapo. La esencia de siempre, niño, nunca me vendí. Tú eres una puta, yo soy un MC. Ya no doy conciertos, no sale rentable. Aunque tengo el mono de pilla el micro con cable. Estoy en el estudio, afilando el sable. Las ganas de hacer temas para mí son imparables. Yo no tengo fama, no tengo miles de followers. Estoy rapeando para mi papá, joder. Sacando trabajos que nadie compra. Estoy pisando el suelo, yo no vivo en esa pompa. No voy de pro, niño, yo grabo mis vídeos. Mi rap es desahogo y a la vez es un martirio. Como no tengo nombre y quien no acepta mi colabo, pa' subir 4 escalones no voy a comerte el nabo. No cambio de estilo para tener más visitas. Voy a seguir igual, aunque sean poquitas. Me gusta lo que hago, tú las ganas no me quitas. Sigo escribiendo frases porque son mis tiritas. Estoy viviendo en bucle, no paso de nivel. Nadie valora lo que hay en mi papel. A veces pienso que solo me escucho yo, oh. Y me la suda, niño, y me la suda. Estoy viviendo en bucle, no paso de nivel. Nadie valora lo que hay en mi papel. A veces pienso que solo me escucho yo, oh. Y me la suda, niño, y me la suda. Lo tuyo no es hacer rap, es hacer spam. Consiste en no tomarse chiste esto. Lleva mis letras a un tipógrafo y lea ingeniería letrística en el surco. Original entre tantas copias. Estoy viviendo en bucle, no paso de nivel. Nadie valora lo que hay en mi papel. A veces pienso que solo me escucho yo, oh. Y me la suda, niño, y me la suda. Estoy viviendo en bucle, no paso de nivel. Nadie valora lo que hay en mi papel. A veces pienso que solo me escucho yo, oh. Y me la suda, niño, y me la suda. Estoy viviendo en bucle, no paso de nivel. Nadie valora lo que hay en mi papel. A veces pienso que solo me escucho yo, oh, y me la suda.